personas que se quieran comunicar con nosotros, de contar sus experiencias que hayan tenido. Ah, perfecto, Lili. Porque la verdad hay mucha gente que tiene experiencias y le da vergüenza hablarlas. Ajá. Pero igual podemos, pues platicar en anónimo. Está el correo de radiocosmonautas.com. Gmail, perdón, radiocosmonautas@gmail.com, donde pueden mandar también mensajes ahí. Uh-huh. Y bueno, pues ya veríamos ya más adelante, ¿verdad? Uh-huh. Y pues eso, ayer precisamente con el señor Crispín estábamos comentando eso, y dice él, qué bueno que están haciendo eso, porque hay mucha gente que sí le da pena hablar. Dice, y tiene que haber alguien que les ayude a hablar, porque ajá, muchas veces esas personas, pues de cosas que reciben, creen que están locos o que no es cierto. Es que, Lili, no estamos solos. Pues nunca hemos estado solos. Desde los principios, comienzos de la Tierra, jamás hemos estado solos. No, pues esta Tierra es un planeta donde ellos están aquí, sí, sembrando y haciendo. Exactamente. Y luego todavía escuchas tú a los gobernadores o presidentes de las grandes naciones y dicen, es que mi planeta, mi tierra, ay, por favor, o sea, no nos pertenece nada. Nomás venimos de pasada aquí, como dicen. Sí, hombre, ese egoísmo de decir, ay, no, somos únicos. No, no es cierto. Pues para nada. Para nada, simplemente los planetas que acaban de descubrir, que son parecidos a la Tierra. Sí, dos más. Sí, ajá. Mira, Lili, creo, tengo entendido que uno de esos, no me hagas caso, no lo he investigado aciertamente, pero creo que uno de esos planetas que dicen que acaba de acercarse al sistema solar, que dices que se parece a este, creo que ahora de los comienzos de los cambios fuertes que va a haber, las personas que no han evolucionado, las personas negativas, las van a transferir a ese planeta, ¿eh? Y aquí van a recoger a las personas, a las que son, que tienen más para proyección de evolución, y van a restaurar la Tierra y van a regresar a las personas quienes van a quedar aquí para iniciar la siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente era humana que va a haber, y le van a enseñar cómo se debe de cuidar, ahora sí, el agua, ser ecológicos, cómo se debe de cultivar sin dañar a la tierra, todo ese tipo de cuestiones nos van a dejar ahora sí a las personas, nos van a dejar, ahora sí que me escuché, pero bueno, van a dejar a las personas quienes son los elegidos, claro, a los que en la Biblia dicen los elegidos, de eso se está hablando. De la época de oro que eso viene. Es a lo que yo he entendido de otras personas que he escuchado de que hablan sobre eso, de que esos planetas son en cierta manera negativos, más negativos que en el planeta Tierra. Pero son, eso es a lo que te estoy hablando, o sea, van a trasladar, o sea, van a hacer una limpia. Sí, así es. En pocas palabras, la limpia va a constar, dicen que va a haber terremotos y maremotos. Sí. Entonces ahí ya va a haber otra limpia. De otra limpia va a haber, dicen que pues supuestamente por la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso van a recoger a la gente, la que van a limpiar, y van a transferir allá las personas de aspecto no evolutivo y negativas. Y aquí van a dejar a las personas quienes creen que son las pues no sé, precisas para la siguiente era, para evolucionar. Yo pienso que, por ejemplo, ya se está dando mucho los niños que están naciendo, vienen muy despiertos. Demasiado. Y ya en la escuela les están enseñando la ecología, cuidar el planeta, no tirar basura, o sea, les están enseñando todo eso. Exacto. Entonces esos niños son los que van a estar aquí, me imagino yo. Yo ojalá que sean ellos los que empiecen a hacer una nueva evolución, una nueva que tengan era. De hecho, ya hay una raza, yo no entendí mucho eso a una conferencia que fui, pero bueno, en Monterrey supuestamente hay tres bases extraterrestres. Y en una de esas bases están haciendo el modelo del humano que va a vivir, que va a enseñar a los demás en esta nueva uh-huh. era que viene. Ajá. Pero yo pienso, ¿cómo los están haciendo? O sea, ¿van a salir ya grandes o qué? No entendí yo eso. Uh-huh. Voy a investigar a ver de qué se trata eso. Ajá. Puede ser que sí, Lili, pues yo ves que ha habido varias películas. Ándale. En las películas siempre te dicen algo. Sí, algo ahí leve. Exactamente. Es, uh-huh. ahí hay como tú dices, la iniciativa de algo que nos quieren hablar sobre respecto a ello, ¿no? De así que, es. Que puede ser que haya ese... El otro día estaba yo precisamente viendo una película y dicen que de esa nueva era que tú estás hablando de humanos, ajá. quienes son más evolutivos, pero que van a carecer de alma. Eso es una de las cosas que digo, a ver... No, son así. O ajá. sea, la película igual y sí, pero no. O sea, ajá. el alma siempre la vamos a tener, que es la que nos da los sentimientos bellos. Ajá. ¿Verdad? Entonces, no pueden carecer de eso, porque entonces no van a ser amorosos o no van a ser compasivos o cosas de esas. Tengo entendido que eso también, eso de lo compasivo, amoroso y etcétera, ¿va a desaparecer? No, es parte del ADN, no es parte del alma. Es parte de lo que supuestamente lo tenemos de la del ADN. Ah, ¿sí? También, no me hagas caso. Ahora sí, necesitamos preguntarle a Alejandro. que nos saque esa duda. Es una nueva pregunta, fíjate, interesante. Ajá. ¿Qué tanto corresponde los sentimientos al alma? O quizá es parte del ADN que venimos de nuestros ancestros. Porque ahora déjame platicarte, Lili. Tenemos... nuestra genética humana y nuestra genética divina. O sea, tenemos esas pero dos. Pero está unida, ¿no? Las dos. Sí, está unida las dos. O sea, podemos aclamar a nuestros ancestros, como también podemos aclamar a nuestra familia divina, que uh-huh. tenemos esa raíz de que provenimos de la familia divina. Ajá. ¿Cómo ves eso? No, pero pues, estaría interesante preguntarle a Alejandro, ¿no? Esa cuestión. Ahorita anda muy ocupado él, uh-huh. le he querido, bueno, no le he dicho, pero uh-huh. le voy a decir que si vía telefónica podemos tener una entrevista con él. Ajá. Uh-huh. Y pues un comercial, próximamente ya empezaremos la organización de su próxima conferencia aquí en Guadalajara. Ajá. Uh-huh. Alejandro González Itzen Khan, ajá. los dos en la conferencia. Yo había pensado ahora en junio, pero Itzel ya ves. Itzel es la persona que del libro de codificaciones. Ajá, arqueológicas. Ah, mira, muy interesante. Sí, entonces a ella creo que le dijeron ya casi todas las descripciones, ¿no? Directas. Sí, de lo que dejaron ellos escritos en las pirámides y todo interesante. Eso. Interesante. Sí, sí, sí. Ella uh-huh. pues ha escrito un libro. Uh-huh. Próximamente creo que uh-huh. tiene dos más. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues ella es contactada también desde niña. Uh-huh. Y qué curioso porque toda la familia... ¿Sí? El papá, la mamá, ella, los hermanos, o sea... Ah, mira, qué interesante. O sea, sí, y todos, haz de cuenta que ella platica que vivían aquí en Santa Tere y que ella, pues, estaba chica, unos 6-7 años, y que de un de repente empezó a irse la luz y en vez de asustarse se subieron a la azotea, dice, ya nomás faltaban las palomitas. Dice, todos esperando el contacto y sí, bajaron los hermanos. Ah, mira qué interesante, bajaron, o sea, qué parte tan entusiasta, sí, ¿no? Y y los perros, se hace cuenta que veían a un ser muy querido, se agarraban llorando de alegría. Y de alegría, movían la colita y felices de la vida. Ay, felices. Qué padre. Entonces, así como que, pues... Hey. Es padre todo eso, ajá. ¿no? De hecho, a ver si le hago una entrevista también a ella, ajá. por aparte y ajá. que nos platique todos esos anécdotas. Ay, mira qué interesante. De hecho, hay muchas personas pues que tienen esa relación uh-huh. y que no se asustan, ¿verdad? Mi mamá ha sido contactada, ¿Tu mamá? Y tiene muchos dones, mi mamá. Fíjate, eso sí, es maravilloso. Ahora sé que lo que tenemos más bien proviene de con ella. Ah, mira, pues yo no sé de dónde provengo yo, pero en mi casa nadie. Es más, yo soy la loca de mi casa. Ay, eso tú crees, o a lo mejor tus papás no te han platicado. Y ves que, como lo comentamos hace rato, sí, hay muchas personas que no comentan ciertas situaciones y a lo mejor lo dicen, pues no pasó nada. No pasó nada. Exactamente. No, de mis hijos, el menor es el que ha visto naves junto conmigo, y sabe un poquito más. ¿Verdad? Pero el mayor dice, ¿y ustedes por qué sí ven y yo no? Bueno. Bueno, pues les dejo, pues la próxima entrevista será del señor Crispín. Ajá. Les va a encantar. Y pues bueno, estamos en contacto en el mail de radiocosmonautas@gmail.com. Para si tienen alguna pregunta o por lo menos decirnos hola. Exactamente. Y pues bueno, nos despedimos. Muchas Blanca, gracias, Lili. Gracias por ayudarme. No, gracias a ti, Lili, por invitarme. Al contrario. Y pues bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Radio Cosmonautas. Buenas noches. Buenas noches. El viaje continúa. Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.radiocarton.com. Hasta pronto, cosmonautas.